gusta la música, podemos descubrirla y disfrutarla juntos en onda66.com. Onda 66, una cita con la música libre. Cuatro años de podcast hemos titulado este capítulo 32 de Onda 66. Saludos cordiales y bienvenidos a esta pequeña celebración de esta ininterrumpida cita con la música libre con la que hemos disfrutado a lo largo de todo este tiempo desde mayo de 2007. Pero también este capítulo 32 es una semidespedida, ya que abandonamos el formato podcast para compartir y difundir la música libre. Quizás no para siempre, pero sí por el momento. Seguiremos, pues, como dice la promo, compartiendo y disfrutando juntos de buena música copyleft, pero a partir de ahora a través de la web onda66.com, que se convierte más que nunca en el centro de esta cita con la música libre. He preparado para este último capítulo una cuidada selección de canciones que he agrupado bajo el extraño título de 15 canciones copyleft para oídos prematuros. Pues hoy hemos dado la vuelta al podcast y hemos comenzado con la propuesta electrónica de la mano de Dilo y su tema Zebra, que compartíamos por aquí en abril de 2009. Pero vamos a explicar antes de continuar lo que es 15 canciones copyleft para oídos prematuros y cómo surgió la idea. En ocasiones, amigos y conocidos que me oyen hablar de música libre, música copyleft, me preguntan qué es eso. Y yo, bueno, pues les explico un poco que la música libre es música normal, pero cuyos autores nos permiten una serie de derechos que nos adelantan, permitiéndonos, pues, principalmente compartir esa música de forma libre, y en algunos casos, pues, nos ofrecen incluso otros derechos. Recientemente se me ocurrió que podría grabar una selección, rebuscar entre todo lo programado en estos 4 años y rescatar una selección de canciones, pues, que entren fácil al oído, con el fin de crear un primer acercamiento hacia la música libre para aquellos que descubran el término y descubran así lo que es la música libre. Y así han nacido estas 15 canciones copyleft para oídos prematuros, es decir, para gente que de pronto descubre que hay una música que se llama libre, que tiene una licencia copyleft y quiere saber qué tipo de música es esa. Pues ya digo y adelanto que es música normal, como hemos comprobado a lo largo de estos 4 años. Continuamos entonces con uno de los grupos que más veces ha sonado a lo largo de estos 4 años, a pesar de que tan solo tienen un disco publicado en el net label Beep Beep. Hablamos de Paper Tiger y en concreto vamos a escuchar su canción Painting Pictures. Thank you.

When I drop a plate, I sweep the shards of glass into the trash. When I pop an E-string, I can change a new one in a flash. But when you break, I'm stuck without a clue. I never learned to fix a thing like you. When the server's down, your sudo has been rebooted in a shell. When the market tanks, you call your broker, tell him sell, sell, sell. But when you're down, I don't know what to do. I never learned to fix a thing like you. All in an ear to find out what I need to repair. But I will try and dry your eyes, fix the scattered parts. Yeah, I will learn to mend your troubled heart. When I cut my hand, I grab the Neosporin from the shelf. When I stub my toe, I curse in flowing verses to myself. But when you hurt, I'm stuck without a clue. I never learned to fix a thing like you. When a faucet leaks, I tighten up the gasket with a wrench. When the toilet's stuck, I plunge it down before the floor gets drenched. But when you cry, I don't know what to do. I never learned to fix a thing like you. All in that ear to find out what I need to repair. But I will try and dry your eyes and fix the scattered parts. Yeah, I will learn to mend your troubled heart. Yeah, I will learn to mend your troubled heart. I know I'm slow. Got so much to learn. It shows I'll be the place where you can turn. Lend an ear to find out what I need to repair. But I will try and dry your eyes and fix the scattered parts. Yeah, I will learn to mend your troubled heart. Dry your eyes and fix the scattered parts. Now I will learn to mend your troubled heart. Yeah, I will learn to mend your troubled heart. Pues ahí hemos escuchado, después de Piper Sayer, el I'm Your Moon de Jonathan Coulton, el How Far de Jamison Young y el tema de Handy Man's Lament, extraído del último disco de Josh Woodward, que no podía faltar en esta selección musical. Es muy difícil aglutinar en 15 canciones lo que han sido estos 4 años. En números estamos hablando, incluyendo este último capítulo, de 93 capítulos grabados, 60 durante los años 2007, 2008 y 2009 bajo el nombre de Podcast Doramas, y los 33 capítulos grabados en el último año y medio bajo el nombre de Onda 66. Y en este tiempo hemos conocido nada más y nada menos que a más de 450 autores y artistas, y hemos escuchado casi un millar de canciones a través de más de 100 net labels, portales y plataformas dedicadas al Net Audio. Sad moon a crawling across the blackest sky.

strong. She said, I've got Napoleon complex. I don't know why, but I think she's right. Why? I don't know. Maybe I'll know tomorrow. But for right now, I'm alright. So El sonido de Eric Maskell y su tema All That You Want. Anteriormente hemos escuchado los temas Sweet Melissa de Big Bad Sun, Over Underestimate de Vryn, que sonó por aquí en enero del año 2010 cuando este artista pues se llamaba Pinkel, y a continuación sonó el delicioso Rollover de Uniform Motion. También quisiera explicar los motivos que me han llevado a, digamos, abarcar la grabación de los podcasts. Son dos motivos principalmente. El primero, bueno, pues la falta de tiempo que tengo. Sí es verdad que hemos cumplido tajantemente la periodicidad de dos podcasts al mes que nos propusimos en mayo de 2007 y renovamos en diciembre de 2009, pero la grabación de cada capítulo me lleva a un trabajo que creo no me llevará al publicar próximamente directamente la música en el blog para compartirla. Y ese es precisamente el otro motivo. Un capítulo de Onda 66, si lo analizamos fríamente, pues no es más que una selección de canciones en formato MP3, metidos todos en un nuevo fichero MP3 más grande, y todo ello además aderezado con mi voz, que tampoco aporta mucho. Creo que es más práctico publicar los temas en el blog a través de un reproductor con una playlist que permite a los oyentes, es decir, te permite a ti, puedes escuchar las canciones que quieras y saltar las que no te gusten. Por supuesto, estoy totalmente orgulloso de haber grabado y de haber publicado esos casi 100 podcasts, pero me parece que la nueva forma será más práctica y más directa. Esta selección de 15 canciones que estamos compartiendo hoy, por ejemplo, será la primera entrada en el blog dentro de unos días, y se podrá acceder a la escucha de estas 15 canciones a través de un reproductor, pudiéndose escuchar solo las canciones que queramos. Pues continuamos con más música de esta selección de 15 canciones copyleft para oídos prematuros con una de las aportaciones españolas, Stormy Mondays y su balada Folk Lullaby. Go to sleep now, my love. Go to sleep now, my love. Dream of sunshine and summer. Forget the winter, don't fear the thunder. Dream of sunshine and summer. Forget the winter, don't fear the thunder. Don't be afraid, my love. Don't be afraid, my love. I'll be there by your side. You will find the light. You will fight the dark. You will find the light, you will fight the darkness. They say that I'm over. sawdust and white. She's with me tonight. Her skin is so brown. We're passing a small town. Our location is space and time. It's right here and right now, the same as a week ago. The time passes quickly on the way back home. And slow, slow, slow, slow, slow. We're so slow. By night, no lights are in sight, but the ones from our old car and the ones from the million sparkling stars. And slow, slow, slow, slow, we're so slow. You are. Now you thought it over, and you your game? What are you waiting for? You know she is the perfect kiss. Don't turn your eyes away. You know dreams never end. Don't leave it all behind for this brand new one. Now you thought it over and you sense no romance. The boy he came out. Just hope everyone. Pues hemos escuchado 5 temas encadenados. Tras Stormy Mondays sonó el There's Something Wrong de Brad Sooks, Slow de Emerald Park, a continuación sonó Endless Love de On Returning y hemos finalizado con una de las canciones del último disco de Monk Turner que compartíamos por aquí recientemente, justamente el pasado mes de marzo. Se trata de la canción Start Again con la extraordinaria voz de Fasinoma. Pues antes de terminar, si quiero enviar un afectuoso saludo a todos los que han confiado y han seguido este proyecto de podcast, tanto en su época de Dorama como en el último año y medio bajo el nombre de Onda 66. A los compañeros de otros podcasts similares como Camus Baby, Intangible 23, Radio Copylef, Free Noise Pod y La Noche del Hombre Lobo. A todos los que contactaron a través del correo y enviaron alguna sugerencia musical. A todos, muchas gracias por estar ahí. Eso sí, vamos a continuar y los que deseen pueden seguir enviando sugerencias a través de nuestra cuenta de correo y seguir escuchando las propuestas musicales que seguiremos realizando a partir de ahora sin podcast, pero sí en el blog. Y finalizamos con una de esas canciones que te transmiten un alto grado de ánimo cada vez que la escuchas. Sin duda se trata de un alegre himno a modo de gospel, una buena forma de terminar estas 15 canciones Copylef para oídos prematuros. Se trata de Family of the Year y su Let Go Down. Let's go to the river, let's go to the creek, let's go down in the water, cool up this hot week. Let's go down to the river, let's go to the lake, let's burn a fire. Let's go run in the street. Let's sit down. estaba ese himno con el que hemos terminado el último podcast de Onda 66. Ya sabes que dejamos una puerta semiabierta por si en el futuro recuperamos el formato podcast, pero en principio a partir de ahora, repito, seguiremos compartiendo y disfrutando de música libre en formato blog a través de onda66.com. Te dejo con el Pixel Mixel de Beat Basic, que nos ha acompañado como sintonía durante estos meses de 2011. Así que muchas gracias a todos y volveremos a encontrarnos cuando quieras aquí en onda66.com.